tu amigo. Cae la trampa de si confiar. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Maravallo, un programa que se emite los jueves en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Hoy, bueno, pues tendremos un programa con muchas protagonistas. Hablaremos con Vane, la chica que fue herida y detenida la semana pasada en la manifestación minera en Madrid. También hablaremos con Eva, de la marcha de parados y paradas, que está a punto de llegar a Madrid. El próximo sábado lo harán. Acaban de cruzar el túnel de Guadarrama. Y también te hablaremos del carbón colombiano aquí en el Musel, que está aquí en el Musel. También hablaremos de derechos humanos, escucharemos a Javier Orozco y a Tania Sánchez hablando de esa delegación, esa visita a la delegación de verificación de derechos humanos en Colombia. Como te decimos, un programa cargadito, cargadito de contenidos y de protagonistas. terminan chillando. Yo sé que de esta fiera sales todo lo mejor. Por eso aprovecho de cultura mogollón. Argumenti inutili e tanto bla bla bla. Extrazionò cultura, storia, gusto e verità. Quanto terreno fertile per l'ignoranza avrà. La macchina è instancabile che non si fermerà. No somos máquinas. No somos máquinas. No somos máquinas. Estoy contento, lo que pasa me da igual. Es todo controlado pa' que pueda. Bueno, pues como te decíamos ahora al presentar el programa, vamos a hablar con Vane, la chica que bueno, que fue protagonista, seguramente que sin quererlo, la pasada semana tras la a la finalización de la manifestación de la minería en Madrid. Hola, Vane, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, a ver, porque hemos visto ya, bueno, algunos vídeos, imágenes. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en ese momento, cuando antes de ser detenida? ¿Qué era lo que estaba pasando? No, lo que estaba pasando era que nos estábamos manifestando pacíficamente. Exactamente, María iba con la cámara de fotos y yo iba con una pancarta de que no a los recortes. Íbamos cantando, íbamos con el grupo de la CNT, pero como había tantísima gente, ya terminamos yendo con un grupo de Izquierda Unida de allí de Madrid, y íbamos cantando un paso para adelante, un paso para atrás, bueno, pasándonoslo bien. Y cuando ya llegamos al final de la manifestación, estaban esperándonos los antidisturbios, que comenzaron a cargar. María quiso hacer una foto de ellos, de los antidisturbios, y entonces la tiraron al suelo, la empujaron con el escudo, la tiraron al suelo. Yo en ese momento estaba apartada, estaba en la zona de las vallas. Una vez en el suelo ya estás perdida, porque se abalanzan encima tuyo y te empiezan a pegar. Y yo cuando vi eso, pues yo no puedo ver que peguen a las personas así sin ningún tipo de derecho ni sin ningún tipo de... Ella no los tocó, no los agredió, no les hizo nada. Entonces yo ya sí salí corriendo en defensa de ella, y lo único que fue que la dejaran, por Dios, que la dejaran. Y en ese momento sí, ella me dijo, cógeme la cámara, porque como la estaban dando porrazos, pues la cámara pues corría riesgo de que se la rompieran. Intenté coger la cámara y entonces ahí fue ya cuando a mí me dieron para atrás para que no la pudiera sujetar la cámara, y ya fui cuando me dieron el porrazo, que yo la verdad el porrazo no lo sentí, no me enteré de nada. Sí me enteré cuando puse la mano en la cabeza y vi que tenía sangre, y entonces ya dije, bueno, aquí algo pasó, aquí, bueno, aparte de que noté que me estaban pegando en otros sitios del cuerpo, ya noté que tenía un golpe fuerte en la cabeza, y vi, ya fue cuando vi pues que había un montón de fotógrafos, había un montón de prensa, y en ese momento ya nos dijeron, están detenidas. No nos dijeron porque estábamos detenidas, no nos quisieron dar el número de identificación en ningún momento, ni en el momento de la detención, ni después cuando estábamos cuando nos llevaron ya para que nos curara el SAMUR, que nos tuvieron allí como 4 horas. Estuve en todo momento pidiéndoles el número de identificación y no nos lo quisieron dar. Dijeron que ellos llevan unos chalecos y que el número de identificación lo llevan debajo. Y les dije, bueno, pues démelo igual. Me dijeron que no, que el número de identificación, que ya lo veríamos en el juicio. Y bueno, yo les dije, ya, bueno, en el juicio lo veremos, pero yo como sé que van a ser ustedes, y yo ahora mismo estoy en estado de shock y no me voy a acordar de sus caras dentro de 2-3 meses cuando salga el juicio. Uh-huh. Y bueno, la cosa fue así, básicamente la cosa fue así. Luego sí, luego ya una vez que estás allí, en la carpa esta del SAMU, empezó a llegar un montón de gente más, en camillas, casi todo mujeres y personas mayores, y en unas condiciones, vamos, infrahumanas, porque eran con golpes, con puñetazos, con porrazos, con disparos de pelotas de goma, una, vamos, terrible, terrible lo que se vio allí en la carpa del SAMUR. En la carpa del SAMUR, donde dices que estuvisteis un tiempo antes de que os trasladaran a comisaría, ¿no? Ah, sí, bueno, a mis compañeros los trasladaron a comisaría y a mí me trasladaron al hospital a que me cosieran la herida. ¿Y el trato en comisaría cómo fue? ¿Cómo fue esas? Bueno, el trato en comisaría, según entras, según entras es bueno, está el policía, bueno, la secretaria, que te dice que estás detenida. Primero estábamos detenidos por lo que es desorden público, es lo que te dicen. Yo, como llegué la última, me dijeron, usted está detenida por desorden público. Pregunté por qué estaban detenidos mis otros compañeros, me dijeron que por lo mismo, que estábamos todos por lo mismo. Ya te vacían la mochila, te empiezan a meter en bolsas precintadas todo lo que llevas, lo anotan tal y tal, y te dicen que sí, que vas a comer y que vas a beber en todo momento. Pero ya cuando te bajan al calabozo, ahí es cuando ya ahí es cuando viene Paco con la rebaja. Ahí ni te dejan beber, la comida es malísima, es comida de esta congelada que se mete en el microondas y a los 5 minutos vuelve a estar congelada. No te dejan ir al servicio cuando quieres, sino te dejan ir al servicio 2 veces al día. O sea, te sacan los hombres todos juntos, las mujeres todas juntas. Si tienes ganas en ese momento vas, y si no tienes ganas, pues vas también, porque si no, no vas a volver a ir o sea, vas 2 veces al día y punto pelota, al servicio. El papel higiénico está dosificado, y de beber te dan un zumo, un tetrabric de esos, un mini tetrabric al día de zumo te dan para beber. Y el agua, pues tienes que beberla de la que vas al servicio, pues bebes del chorro del lavabo, si no, no puedes beber. Y en Madrid, pues el calabozo no hay aire acondicionado, lógicamente, y estábamos a unos 40 grados, hacía un calor espantoso, la boca se nos secaba. Yo, por ejemplo, tomo cerca de 10 pastillas por la mañana y por la noche, y no soportaba la sed, era una sed espantosa. Luego te tratan muy mal, te insultan, te llaman de todo, a las mujeres, bueno, ya los chicos no sé los que le llamaron, porque como los sacan al baño aparte, pero por ejemplo a María y a mí nos llamaron cerdas, y claro, nosotros les decíamos, bueno, cerdas, porque no nos dais el mínimo aseo personal. Claro, ¿cómo queréis que estemos? Luego nos meten en colchones que están completamente meados, en mantas que están meadas. El olor que había allí en los calabozos era amoníaco, del orín. Nos llamaron mierda, nos llamaron escoria, nos llamaron putas. A la hora de ir a tomar las huellas nos metieron a un violador con nosotras, porque saben que tenemos... que nosotros hemos sufrido agresiones, agresiones sexuales, y nos lo metieron con nosotras. Y cosas así, que bueno, te encienden las luces por la noche, te las apagan por la mañana, nos despertaban nos mandaban salir de la celda a las 3 de la mañana, cuando ya estábamos conciliando el sueño nos volvían a mandar salir de la celda a las 5, nos daban de repente a las 5 de la mañana un desayuno y no era la hora del desayuno, desorientados completamente. Cosas que... Luego una vez aquí, a mí me dijeron que esas 48 horas que estuvimos allí, que no fue legal, nosotros podíamos haber tenido derecho a el juicio, o sea, a declarar al momento. Lo que pasa es que nos tuvieron 48 horas para todo ese desorden mental, para la hora de ir al juzgado, no saber dónde estábamos y no saber qué decir. Te decía que cosas que a veces cuesta trabajo creer que todavía sigan pasando, ¿no?, en las comisarías de este país, pero que bueno, un testimonio más de los que venimos recogiendo ya muchas veces de cuál es el trato en las comisarías. De ahí pasáis al juzgado, ¿no? Dos días después vais a declarar al juzgado, ahí ya os hacen la acusación formal y bueno, esa declaración, un poco, ¿en qué consiste? Bueno, del juzgado pasamos, del juzgado nos llevan a las 7 de la mañana, nos sacan de los calabozos. Y de ahí a que pasamos a disposición judicial, a disposición judicial pasamos hacia las 3, o sea, nos tienen en otro calabozo desde las 8 hasta las 3. Eso otra. Y luego, sí, al abogado hay que verlo a través de un cristal, no lo puedes ver en persona. Y nada, no dijeron, luego ya cuando pasamos a disposición judicial no dicen absolutamente nada, nos hacen un par de preguntas. A mí la pregunta que me hicieron era que si por qué estaba segura que me habían dado un porrazo en la cabeza, que si no podía haber sido una piedra, que se había visto en algún momento que los manifestantes cargaban contra los policías, que yo no había visto nada de eso, yo solo fui a socorrer a mi amiga, yo no vi piedras volando en ningún momento. Y luego no me preguntaron nada más, la verdad, que yo recuerde, no lo sé. La versión que dan los policías es que mi amiga se cayó al suelo, que ellos, o sea, que yo fui a ayudarla a levantarla junto con ellos. Ellos intentaron levantarla como, señorita, por favor, levántese. Y que entonces, como ella se negó, pues entonces nos dieron de porrazos a las dos. O sea, todo como muy surrealista. Y que luego además le rompimos dos cascos. Ella, tanto ella como yo, le rompimos dos cascos, los cascos de la policía, que vamos, que están a prueba de accidentes de tráfico. Ya, y sobre todo porque hay muchas imágenes, hay muchos vídeos, hay muchas fotos de cómo se produjo esa detención, y no tiene nada que ver con la versión policial. No, ya, claro, lo que pasa que como en ese momento nosotros estamos allí, no sabemos ni los vídeos que hay, ni los vídeos que no hay. Claro, no sabíamos ni que nuestras imágenes habían dado la vuelta al mundo ni nada, pues nos intentan despistar. A mí me dijeron que no, que había caído, que me había dado un golpe en el suelo, luego vino otro que me había dado una piedra manifestante. Y claro, tú no sabes nada, no sabes nada. Yo ya, es lo que te comentaba, no me enteré del golpe en la cabeza, no me enteré. Me enteré que me puse la mano en la cabeza y que estaba llena de sangre. Pero María sí me dijo que lo había visto. Me dijo, no, te vi como te daban el porrazo. Y claro, aparte que sí, que es lo más lógico que te den un porrazo. ¿Cómo me va a dar un manifestante una piedra en la cabeza si estamos todos unidos por la misma causa? No, es ilógico. Sí, totalmente ilógico y vamos, como te decía, además verificado por todas las imágenes que hay, ¿no? También un intento por parte de la delegación de Gobierno Madrid y de los medios de comunicación, digamos, de masas, que transmitían esa versión policial como de acusar a todos los detenidos, no solo a vosotras, sino que todos los detenidos habían sido pues por actos violentos, por formar parte de grupos antisistema, y un poco esta manera de criminalizar, un poco de querer criminalizar las detenciones, ¿no? Incluso intentando evitar que hubiera mineros, propiamente dicho, entre las personas detenidas, ¿no? Sí. No, bueno, a ver, pero es que independientemente de que hubiera mineros o no hubiera mineros, a ver, aquí en Asturias salieron, vamos, creo que no había ya más autobuses, no se podían alquilar más autobuses de gente que iba en solidaridad con los mineros. Yo era en solidaridad con los mineros, como soy solidaria con otras dos ONGs. Yo iba en solidaridad con los mineros porque esto ya se tiene que parar. Yo, a ver, si ser antisistema es estar en contra de este sistema capitalista y corrupto, en el que todo se lo llevan menos el pueblo, soy antisistema, claro que lo soy. Pero si ser antisistema es ser un vándalo, no lo soy. Entonces, a mí que me definan qué es el antisistema, que me lo definan. Porque es muy fácil decir, no, son unos antisistemas, pero ¿qué es ser antisistema? Porque a mí no me vale ahora que ser antisistema lo metan como ser terrorista. Porque parece que lo quieren meter en el mismo saco. Y no es lo mismo. Yo estoy en contra de este sistema corrupto en el que todo se lo lleva la banca, todo se lo lleva el gobierno y todo se lo lleva el clero y al pueblo que nos den. Sí. Por eso digo, sí. Yo no estoy a favor del sistema, claro que no. Sí, pero ellos la versión que querían dar era precisamente la de esa parte de ir ahí a montarla y de no tener nada no, que ver. No, nosotros no fuimos ahí a montarla para nada. Yo lo dije al principio de ya te lo dije al principio de la entrevista. No. Íbamos con una pancarta de no a los recortes y lo íbamos pasando bien. Yo empecé a ver que estaban intentando cortar la paseo de la Castellana. Ya había varias patrullas y estaban intentando cortarlo. Y cuando ya estábamos llegando al final fue cuando ellos comenzaron a cargar. Cargar la manifestación, que como era pacífica, la quisieron convertir en una manifestación que no fuera pacífica y decir, bueno, pues aquí están los cuatro de turno que no son pacíficos. Y luego, que hubiera gente, no va conmigo esto, pero que hubiera gente llevara la cara tapada es porque ellos sueltan gases lacrimógenos y eso hace mucho daño a los ojos. Yo no lo digo por mí, porque yo no la llevaba. Pero eso hace mucho daño a los ojos. Y lo sueltan, igual que han soltado pelotas de goma, igual que han soltado disparos, porque soltaron disparos de fogueo. Entonces yo es lo que digo, ellos pueden jugar con las armas que quieran y yo, particularmente María y yo no hicimos nada, pero luego ya estoy hablando por otras personas. No sé si se me entiende. Sí, claramente, sí. Además, las imágenes que hemos visto de las detenciones, tanto las vuestras como la de el chico de Narón, de Miguel, eran imágenes donde se veía que no estáis haciendo absolutamente nada. O sea, no, Miguel tampoco estaba haciendo nada. A Miguel le dieron por arriba, por abajo, porque le dieron en la pierna. Miguel tiene un soplo al corazón para encima y luego como no lo quedaron a gusto por darle con el porrazo en la pierna, le dijeron, pues ahora te vamos a dar una patada en el ojo. Y además eso es ilegal, ellos tienen que dar de cintura para abajo en las articulaciones. Y se lo pasan por el forro, ellos ya dan en la cabeza, en la cara, en la espalda, es igual. Bueno, Vane, ¿y físicamente cómo te encuentras? La herida de la cabeza, te habían puesto puntos, ¿no? Sí, me pusieron 6 puntos y bueno, no, la herida en la cabeza, bueno, va bien. Lo que me encuentro, hay días mejores y días peores anímicamente, pero bueno. Bueno, pues desde aquí... Voy mirando lo que pasa. Sí, anímicamente un poco mal, porque luego, claro... mis padres, mi madre está bien y tal, pero bueno, que mi hijo haya tenido que ver todo esto y mi padre que anda a la mar y que llegó y que se encontró con todo esto de sopetón, pues fue un poco, lo impactó, la verdad, que me tuvo que ver en los periódicos y eso. Sí, nos imaginamos que es una situación complicada y además cuando, sobre todo, no tienes nada que ver con ella y formas parte o eres víctima de ese montaje, de esa manera de actuar de los antidisturbios y de la delegación del Gobierno de Madrid, que bueno, que deja mucho que desear y que esperemos que con las luchas que se están llevando a cabo pues pueda conseguir cambiar algún día todo esto. Mandarte desde aquí un abrazo solidario y mucho apoyo y mucho ánimo y bueno, pues a seguir. Vale, muchas gracias. A ver si algún día se puede cambiar. Ojalá. Ojalá. Gracias, Vane. Vale.

Pues seguimos aquí en Maravallo y seguimos con más protagonistas. Nos vamos ahora hasta el otro lado del túnel de Guadarrama, hasta la marcha de Parados y Paradas, para hablar con Eva. Hola, Eva. Hola, buenos días. Muy buenas. Bueno, ya estáis al otro lado del túnel, ¿no? Sí, hemos estado al otro lado, hemos pasado el túnel, nos han sacado ya la nacional. Estamos cortando el carril de bajada de la nacional. Uh-huh. Una mañanita un poco ajetreada habéis tenido, ¿no? Cuéntanos un poco qué ha pasado ahí antes de pasar el túnel. El ajetreo ya empezó ayer cuando la Guardia Civil vino a visitarnos al sitio donde estábamos con una carta solicitud de delegación de gobierno de Castilla y León. Espera un momento. De delegación de gobierno de Castilla y León para que pudiéramos entrar en el túnel, que nosotros no quisimos firmar básicamente porque, bueno, creíamos que no había que hacer ningún tipo de solicitud, que el túnel es más seguro que la nacional, puesto que es una nacional con mucho tráfico de camiones y prácticamente no tiene arcén. Y entonces nada, hoy nos estaban esperando unos cuantos guardias civiles y al final, bueno, hemos tenido que firmar el papel, pero hemos quitado una parte de la solicitud, el primer párrafo, donde se nombraba grupos como el 15M, toma el peaje y otros cuantos grupos de los que nosotros no pretendíamos hacer para nada responsables, puesto que son simplemente la Fuerza de Parados Noroeste. Y nada, luego han detenido a una compañera por hacer fotos sin negarse a dar la tarjeta, pero nada, al final se la han llevado a Segovia, ha ido el abogado con ella y nada, ya la han soltado sin cargos y está con nosotros. ¿Pero en qué se basaban para esa detención? Porque hemos podido ver a través del streaming, bueno, pues que había ahí un poco de lío porque querían la cámara o querían quitarle la tarjeta, pero ¿cuál era? Que ella se negó a darlo. Y como se negó a dar su cámara y su tarjeta, pues la detenían. El abogado les informó de que, bueno, que eso no era legal del todo. Y entonces dijo que él la iba a acompañar, se fue en otro coche a Segovia y ya te digo que la acaban de soltar, de hecho ya está con nosotros, ya está caminando. Bueno, eso, nos alegramos mucho que esté ya con vosotros. Y también, ¿y en qué se basaban para pedirle la tarjeta? Porque no había pasado nada como para que no pudiera haciendo fotos, ¿no? Ya habíamos pasado el peaje, se estaba haciendo fotos, pues bueno, como siempre hacen toda la gente que llevamos cámaras o móviles. Y la verdad que no sabemos el motivo, porque lo que nosotros sí que sabemos es que no te tienen por qué pedir que des la tarjeta ni estás obligado a borrar las fotos. Eso lo tiene que decidir un juez. Si esas fotos, en este caso el que saques a un policía o algo así, cometen algún tipo de atentado con honor o ponen en peligro la seguridad del policía o algo de eso. Pero en este caso simplemente la detención fue porque ella se negó a dar su tarjeta. Entonces, bueno, pues creo que se la tienen que llevar, el abogado fue con ella y nada más. Bueno. Os queda ya poquito para llegar a Madrid. ¿Cómo están los ánimos por ahí? Pues, bastante bien, porque ya somos unos cuantos, a pesar de que hoy la acción del peaje, lamentablemente, a pesar de que nuestros compañeros llevan un año trabajando en ella, no ha tenido prácticamente apoyo, que no sea el de la propia marcha. Era una acción que tenían preparadas asambleas de Ávila y Segovia, creo que eran del 15M, y que simplemente la decidieron adaptarla este día, puesto que la marcha iba por aquí. Y a pesar de lo triste que haya sido, que no haya habido casi apoyo en ese aspecto, bueno, la marcha estamos bastante contentos, ya nos queda nada para llegar a Madrid, y bueno, ya somos un grupo amplio ya, pasamos de los 50 con creces. Mucha más gente de la que estabais al principio, por lo menos saliendo de Asturias. ¿De dónde hay gente ahí, aparte de Asturias? Pues mira, tenemos a gente de Asturias, de León, de Galicia, de Valladolid, de Salamanca, de Ávila, de Segovia, un señor de Málaga, otro que vive en Ronda, y otro que es de Madrid, pero es de Cádiz. Es de Cádiz, pero vive en Madrid. O sea, que gente hay, Valencia también hay. Gente de todas partes que se ha ido sumando, que habéis ido juntando a lo largo de estos últimos días. Las reivindicaciones, que siempre lo preguntamos, pero nos parece importante, ¿no? Siempre hablamos, hay una marcha de gente desempleada que está caminando, pero ¿qué es lo que pedís? Que hay que recordarlo siempre. Bueno, pues entre dos cosas, por ejemplo, se pide la acción en pago, el alquiler social, el transporte gratuito para los desempleados de larga duración y familias con unos ingresos precarios, el control exhaustivo de las plazas de empleo público que sacan a concurso los ayuntamientos, concurso oposición, sobre todo ese tipo de cosas, y que los recortes nos están afectando, como dije la otra vez, mucho, porque siempre afectan a las personas que en peor condición están, ¿no? Como lo que hablábamos de la tarjeta sanitaria, el copago y este tipo de cosas. Unos recortes que además os han pillado también más anuncios de esos recortes durante la marcha, y que me imagino que también os hará un poco, bueno, pues tener más ganas de seguir caminando y de llegar a Madrid para denunciar todo esto. Sí, ¿no? Hoy por ejemplo sería un buen día para plantearse ir a Madrid a la manifestación. Lo que pasa que hace mucho calor, aún nos queda un tramo para llegar a Collado Villalba y no sé yo cómo estarán los ánimos para coger algún transporte y ir hasta allí. Pero bueno, si no podemos ir hoy, el día 21 estaremos sin falta en la capital. Eso, cuéntanos un poco. El sábado 21 tenéis pensado llegar a Madrid, previsto, y qué es lo que va a haber ahí. El sábado 21, creo que al final, también hay varias opciones, y como solo organizan los compañeros de Madrid, creo que al final la opción es ir a la 1 de la tarde a los ministerios y al Ministerio de Trabajo. Y luego después habrá una comida en el Paseo del Prado. Se planteaba también hacer una macroconcentración el lunes 23 en el Congreso. Pero bueno, eso se irá viendo, porque no sé si sabes que, por ejemplo, desde Asturias están organizando autobuses para bajar. Entonces, bueno, según el apoyo que haya y tal, algunos de nosotros, de hecho, hemos decidido quedarnos varios días en Madrid a ver cómo está la cosa por aquí, porque hay movilizaciones prácticamente todos los días. Sí, hay movilizaciones y seguirá habiéndolas. O sea, que en principio lo que para la gente que se acerque a Madrid o que esté ya en Madrid y que nos pueda escuchar, la convocatoria del sábado sería a la 1. A la 1 en el ministerio, en los ministerios, en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. Y después al Paseo del Prado, a una comida popular. Muy bien, Eva, pues con ese llamamiento, no sé si quieres comentarnos algo más de lo que ha pasado estos días o dejamos ahí. No, estos días lo único que ya nos ha pillado la ola de calor y que ya se nota mucho que estamos lejos de Asturias. Ya. Pero que estamos muy animados, que esperamos que baje mucha gente, sean coches, sean autobús, a apoyar en la manifestación, y bueno, si no, nos veremos en Asturias, que allí también hay mucha lucha. Muy bien, pues seguramente que nos veremos por aquí, y nada, pues mucho ánimo y ya nada, ese último empujoncito para llegar a Madrid con vuestra denuncia, vuestra reivindicación. Muchas gracias por atendernos, Eva. Muchas gracias. Regarde ça, écoute ça, entends ça. C'est la France des médias qui parlent, des langues de flûte qui s'intéressent qu'à la pub. Quand tu rimes avec une, est-ce que ça passe pas qu'un but? À part ça, mon combat n'est pas là. La possible transparence du discours m'étrangle. Qu'est-ce que tu caches derrière tes finances impénétrables? Toutes tes infos comme un air de silence coupable. Certains font des disques d'or, nous on est sur tous les disques durs. Indépendant, on s'en sort, va de l'avant même si les temps sont durs. Sur la toile, le mouvement local, rester sur la route et aller dans toutes les salles. On s'installe, reviens mettre la pagaille, réprends d'autres vibes de Lisbonne jusqu'au Sénégal. Ouh, oh, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le même gang, et sur le son on déglingue. Michael Virginia, ready for mission. Ouh, oh, what a bang bang. On joue de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chemin, mais tout c'est pas sur scène. Michael Virginia, ready for action. Notre chemin est tracé, sans se faire dépasser, nageant à contre-courant.

Xana y de a la mina alto se hace barriga. Tierra los huellos, bendita mía patrona, tú no mereces ver la que se levanta mal. Un murmullo se tu corta el aire, proletarios son mineros, enseña de protestar. Mineros paguen flores pa' poner ese rival a tu tumba. Son muchos los que proteles manes repartiendo la coherencia. Pues ahí suena 10 de barrica de Espanta a la Xente, como ya viene siendo habitual en las últimas semanas aquí en nuestro programa. Más que 10 de barrica, noches de barrica, podíamos llamar a lo que pasó ayer entre San Román y San Román de Bembibre y Bembibre. Si fueron primero Ciñera y luego Pola Elena, ayer o anoche, tocó el turno a San Román de Bembibre para vivir una nueva invasión por parte de los GRS de todo un pueblo. Pero por mucho que pegue, volvemos a nos levantar. Presumirán las nueces vides, pero donde trabajarán los que vienen por detrás. Los fondos mineros paguen flores pa' poner ese rival a tu tumba. Son muchos los que protelen. Aproximadamente a las 9 de la noche de ayer miércoles, un grupo de mineros cortaron la carretera nacional 6 y la autovía A6 a la altura de San Román de Bembibre. Pararon camiones, atravesaron vehículos y colapsaron la circulación entre Madrid y La Coruña. Con la llegada de la noche y también la presencia de los GRS de la Guardia Civil, los efectivos antidisturbios, pues comenzó pues una auténtica batalla campal por las calles de San Román, alcanzando hasta el propio Bembibre. Unos enfrentamientos con lanzamiento de voladores por parte de los mineros contra las fuerzas del orden y lanzamiento de pelotas de goma, botes de humo y, como te decimos, intervención desproporcionada por el medio del pueblo, por las calles, amenazando a vecinos y vecinas que se encontraban en sus casas, en las ventanas, en los portales. Llévame el viento pa' otro lugar, entre la borrina susurra el orvalla. Lo desconocido, hueta, todavía percherá. Unos enfrentamientos que se saldaron con tres detenidos en esas calles de San Román de Bembibre y unas movilizaciones que continúan, las movilizaciones de la lucha minera, tanto en Asturias como en León o en los otros puntos donde hay zona minera. unos días se conocía también la existencia de un montón de toneladas en el puerto del Musel, toneladas de carbón que pertenecía a la Goldman Sachs y que, bueno, pues estaba siendo acumulado en el puerto del Musel para posteriormente venderlo a las eléctricas, a las térmicas, centrales térmicas. El colectivo de colombianos y colombianas refugiados en Asturias, Luciano Romero Molina, y la organización no gubernamental Sol de Paz Pachacuti hacían público un comunicado donde explicaban de dónde procedía ese carbón colombiano y quiénes ganan con el cierre de la minería del carbón. Vamos a continuación a leerte ese comunicado. Mientras el gobierno de Mariano Rajoy condena al cierre de la minería del carbón en Asturias, Goldman Sachs, una de las principales responsables de la crisis de Wall Street y rescatada por Bush y Obama, comenzó a acumular en el Musel hasta 600.000 toneladas de carbón. De ese carbón ya están en Chichón cerca de 200.000 toneladas extraídas en la mina del Cerrejón, en Colombia. La minería del carbón en Colombia se sobreexplota a los mineros, varios de cuyos dirigentes sindicales han sido asesinados y se generan enormes impactos ambientales. ¿De quién es este carbón colombiano? El carbón del Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande del mundo, es de empresas como la Jagua, propiedad de Xstrata, subsidiaria de la suiza Glencore, junto a un consorcio de multinacionales en el que están Anglo American y BHP Billiton. Por su lado, la Drummond explota carbón en otros sitios de esta cuenca carbonífera en sociedad con la japonesa Itochu. Somos fios la mina esnalamos el fumo de les barricaes. Nacimos a la vera de un pozo de carbón. Glencore Xstrata, que está relacionada con Goldman Sachs, entró al Cerrejón tras la privatización de la estatal colombiana Carbocol, poco rentable debido a que su socio al 50%, la Exxon, sobrefacturaba inversiones y subfacturaba ventas. Colombia invirtió el 75% endeudándose con el Chemical Bank, propiedad del Chase, banco de los Rockefeller y de la Exxon, y recibía a cambio solo el 25%. Colombia ponía los gastos, la mano de obra barata, entregaba el territorio indígena, pagaba los intereses y daba su carbón a los que les izaban las ventas. De esta manera, la Exxon ejecutó uno de los más grandes robos al pueblo y al Estado colombiano. Pero Exxon no es la única que juega sucio. Drummond tiene graves antecedentes por represión sindical, y aunque el Cerrejón suscribió el Pacto Mundial de la ONU, reconociendo que tiene una responsabilidad social, ratificando el respeto de los derechos humanos, laborales, medioambientales y su compromiso en la lucha contra la corrupción, pero no con proclamas ideológicas, sino con buenos ejercicios en la actividad de cada una de las empresas comprometidas, como decía su director, en la realidad, los avances son pocos y muchas las quejas. La mina, esa mina tan traidora que no siente ni paez, pero danos de comer. Y pa'l subir con los huellos negros salen fartucos de trabajar. Ahora ya no hay miedo a un derrabe o a un costero que te la pueda andar mal, por lo menos huella no. La mina del Cerrejón genera un impacto ambiental y humano que destruye el territorio y la cultura del pueblo indígena Wayuu, que la señaló como un mal vecino ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el 2008. Desde que comenzó la explotación, las comunidades hemos perdido miles de hectáreas hasta el punto que ya los Wayuu no tenemos acceso al río desde Albania porque las tierras aledañas las ha privatizado el Cerrejón. El resguardo está a menos de 500 metros de la mina, comiendo polvillo de carbón, durmiendo con las vibraciones del botadero de desperdicio y de las detonaciones. El resguardo de San Francisco lo atraviesa la vía férrea y una carretera de acceso en la mitad del resguardo. La comunidad indígena de Medialuna, en el embarcadero de Puerto Bolívar, lamentó en el tribunal su situación. Nos lamentamos de no hablar castellano porque cuando llegó la empresa nos dijeron bonitas palabras y hoy el desastre es total. No se puede pescar ni pastorear, ya no hay animales. Da mucha rabia recoger a muchos de nuestros hijos muertos por el tren o en accidentes en la vía. Ya vale más un chivo que un guayú. Nos dicen que fue por descuido de no leer las advertencias. Pero, ¿y qué vamos a leer? No entendemos mucho español. ¿Cómo vamos a entender inglés? Merecí Utah. Las comunidades ribereñas y el pueblo guayú están preocupadas por el impacto del proyecto de ampliación de la mina del Cerrejón, que contempla mover 26 kilómetros el cauce río Ranchería para extraer el carbón de su lecho. El Ranchería es la principal fuente de agua para los pueblos de La Guajira y su desierto. El próximo 1 de agosto habrá movilizaciones contra el desvío del río y contra las multinacionales. Las multinacionales que explotan carbón en Colombia suelen violar los derechos laborales y sindicales, precarizando la relación laboral a través de un enjambre de empresas contratistas y subcontratistas. Sobre una de ellas denuncia Sintra Carbón, Sindicato de los Trabajadores del Carbón, en un comunicado de julio de 2009. Sintra Carbón condena y rechaza las políticas de coerción, hostigamiento y persecución a las que están sometidos estos trabajadores por parte de esta empresa tercerizadora, chupasangre y negrera, Sotrans, a la que declaramos enemigo de la clase trabajadora. Son empresas que pagan salarios miserables, obligan a reponer el tiempo que el obrero esté de baja por enfermedades propias de la explotación minera. Trabajan turnos de 14 horas por 7 días o de 12 horas por 6, convirtiendo las jornadas y sitios de trabajo en campos de concentración para esclavos, según denunció la CUT seccional Guajira. Las empresas además tienen estrategias para que no se reconozca como enfermedad profesional la silicoantracosis y los problemas artromusculares que afectan a unos 800 mineros expuestos al polvo de tierra, rocas y carbón, así como a los grandes esfuerzos físicos. Hace 3 años fueron despedidos 35 trabajadores a los 2 días de haber presentado el pliego de peticiones y como retailización por haber creado el sindicato Sintrans y por intentar sindicalizar a los obreros tercerizados y temporales. Hace 3 meses Intercarbón consiguió que una convención colectiva de trabajo amparase a una parte de los obreros tercerizados. Las multinacionales del carbón en Colombia se benefician directamente de los bajos costos laborales producto de la tercerización y de la persecución sindical, de las amenazas y asesinatos de sindicalistas. Varios dirigentes de sindicatos del carbón han sido asesinados en medio de conflictos laborales a pesar de haber denunciado ante el Ministerio de Interior que eran víctimas de amenazas por su actividad. El 18 de febrero de 2001 fue sacado de su casa y asesinado delante de sus familiares por un grupo paramilitar el dirigente sindical de Sintra Mienergética CUT, Cándido Méndez. Los dirigentes sindicales de los obreros del carbón en la Drummond, Balmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Casita Amaya, fueron bajados del autobús de la empresa y asesinados por un grupo paramilitar en marzo de 2001. Eran presidente y vicepresidente de Sintra Mienergética CUT. En este doble crimen han sido involucrados por los autores materiales personas como el funcionario de seguridad de la mina, coronel retirado del ejército colombiano Luis Carlos Rodríguez, Alfredo Araujo, gerente de relaciones de la Drummond, Jaime Blanco Amaya, concesionario de alimentos de la empresa, y el ciudadano norteamericano James L. Atkins, jefe de seguridad de la empresa y viejo agente de la CIA. Los testigos afirman que estos sujetos pagaron en dólares el crimen de los sindicalistas cometido por narcoparamilitares al mando de Óscar Espino, alias Tolemaida, y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Los jefes narcoparamilitares extraditados a los Estados Unidos denunciaron que las empresas del carbón continuaron haciendo pagos a los paramilitares. Siete meses después, en octubre de 2001, fue asesinado Gustavo Soler Mora, quien reemplazó en la nueva junta directiva al asesinado Balmore Locarno. Gustavo había denunciado una alianza entre las empresas y los asesinos de sus compañeros. el 22 de marzo de 2008, fue brutalmente torturado y asesinado en su residencia en la ciudad de Riohacha, Guajira, el dirigente sindical Adolfo González Montes. A raíz de este asesinato, la Junta Directiva Nacional de Sintracarbón denunció públicamente que las amenazas de muerte contra dirigentes sindicales, coincidencialmente, se arrecian en épocas anteriores a las negociaciones colectivas de trabajo, por lo que el sindicato le exigió al consorcio multinacional la aplicación y el respeto de derechos humanos. Por su parte, los pobladores de Orihueca, pueblo partido en dos por la vía férrea de 150 kilómetros, denunciaron ante la delegación asturiana que el tren carbonero les destroza las viviendas y causa graves accidentes, pues no hay pasos a nivel. En medio de la riqueza somos muy pobres, no hay acueducto para la gente, pero sí grandes canales de riego para los enormes cultivos de palma y banano. ¿Dónde está la inversión social de las carboneras? Fenoco tiene un tren que ha matado unas 100 personas, pasan a mucha velocidad y no hay barreras de protección. Las barreras solo las ponen en Santa Marta para los turistas, nada más. Nos repartieron una cartilla de convivencia con el ferrocarril, que es una lista de advertencias si nos metemos con el tren. En el centro de salud no hay ni una bombona de oxígeno, hay tal contaminación que los habitantes de la zona bananera no somos admitidos como donantes de sangre. Ni el banano ni el carbón han mejorado nuestra vida. No hay un hospital que funcione. Compramos hasta las jeringuillas para el centro de salud. La Drummond no ayuda, solo nos saquean. Son trenes cargados de carbón que van sin carpa regando de polvillo nuestras casas. Más de 5.000 niños pasan varias veces al día las líneas del tren sin protección alguna. No hay alcantarillado y a quien reclama lo persiguen. Lo tildan a uno de terrorista. Un día de estos nos vamos a rebelar y no les dejaremos pasar ni el agua. Así es como la ganan las multinacionales que explotan minas que debían ser del Estado en Colombia y en España para evitar el saqueo y la irresponsabilidad de empresas como la Exxon, el consorcio del Cerrejón, la Drummond o empresarios captadores de subsidio como Victorino Alonso. Sigue ganando Goldman Sachs, tres de cuyos hombres imponen los recortes sociales en España al controlar la presidencia del Banco Central Europeo, Mario Draghi, directivo de Goldman, la división del Fondo Monetario Internacional para Europa y la Agencia Griega de Deuda Pública. El gobierno español empuja al cierre la minería del carbón y Asturias, que está parada sobre él, ve cómo su carbón es reemplazado por mineral importado de Colombia a bajo precio gracias al negrerismo del siglo XXI para beneficio de especuladores y saqueadores. Asturias verá más desempleo y más despoblación de las comarcas mineras, y cuando Hidrocantábrico compre el carbón acumulado en el Musel y la Goldman Sachs se haya ganado más de 25 millones de dólares, entonces se verá quiénes pagan el sobrecoste vía las tarifas eléctricas. Onde desfallables callen y grita el silencio que ando perdido. Onde descanse los sueños tras tanto trabajo de libre albedrío. Onde mi corazón queda vagando por la calle, señor olvido. Onde me escuendo cuando siento que nunca soy merecido. Bueno, pues este era el artículo firmado por el colectivo de colombianos y colombianas refugiados en Asturias, Luciano Romero Molina, y la ONG Sol de Paz Pachacuti. Llego a casa de la mano la albora. No soy valiente, pero no temo lo oscuro la madruga. Las estrellas que me ven dicen que me pongo a tiritar. Y el corazón ya no late, fue el frío la ciela, con cielo luz solo y que atar. Encarcelao, encarcelao, encarcelao, encarcelao en la barra de un bar. La soledad invítame a otra copa más. Ayudará a olvidar, pero si amas, él devolverá lo que un día tuvo huella nunca. O te iré a buscar.

Pues después de hablar del carbón colombiano, vamos a hablar de derechos humanos en Colombia. La última parte de nuestro programa, te vamos a hablar de este tema, porque el pasado domingo se presentó aquí en Chichón el informe de verificación de la Comisión Asturiana de Verificación del Estado de Derechos Humanos en Colombia. En esa presentación participó la diputada de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez Melero, a la cual pudimos entrevistar. Vamos a escuchar esa entrevista con Tania Sánchez. Bueno, estamos con Tania Sánchez Melero, diputada de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, aquí en la Semana Negra. Podréis escuchar el sonido ambiente. Para quien no conozca la Semana Negra, es un sitio donde hay mucho ruido, aparte de muchas otras cosas. Y Tania pues ha venido aquí a Gijón a hablar y a presentar el informe de la Comisión de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, algo que todos los años teníamos en la carpa de Radio Crash, pero que este año, como no tenemos carpa, pues se ha presentado en la carpa de A Quemar Ropa. Pero bueno, cuéntanos un poco tu experiencia en Colombia de hace unos meses, ¿cómo la has vivido? Bueno, pues uno cuando viaja a Colombia siempre vive una experiencia de contraste entre la dureza que viven los líderes de la izquierda, los líderes sindicales, con una amenaza constante a su vida por el ejercicio de los derechos, en una realidad que internacionalmente se quiere vestir como una gran democracia en el marco de Latinoamérica, y un contraste con, a pesar de esa dureza, una gente que lucha cotidianamente y que sale adelante gracias al esfuerzo colectivo, ¿no? Y que en una situación donde buena parte de los territorios no tienen ningún servicio del Estado, los acaban construyendo comunitariamente. Entonces es un cargar las pilas de la organización social que necesita la izquierda en este momento, y a la vez una preocupación seria porque es gente que se está jugando la vida y que cualquier día llegan noticias negras de allá. Año tras año fuimos conociendo a través de sus informes violaciones de los derechos humanos en Colombia. Este último año, en esa comisión de verificación, ¿qué podríamos destacar de lo que se ha vivido en el último año en Colombia? Pues lo que destacamos es que yo creo que hay una reducción, aunque sigue siendo un número muy alto, de asesinatos de líderes. Se mantiene muy parecido la desaparición, sobre todo del nuevo movimiento de Marcha Patriótica. Está empezando a desaparecer mucha gente que recuerda un poco a viejos tiempos, y lo que hay es un aumento muy brutal de las amenazas de muerte, sobre todo pertreñadas por paramilitares a los líderes. Yo creo que hay una situación de mayor miedo, y hay una situación sobre todo de impunidad alta frente a un gobierno que hace un discurso de mejora de la situación porque se producen menos asesinatos. La realidad es que se mantiene. Lo más grave de esta situación es que, en la medida en que quien produce estas amenazas y estos asesinatos sabe que es gratis, que no tiene consecuencias, la situación sigue adelante, ¿no? Y esa es la realidad que hemos vivido este año. Este año también hemos podido entrar en un presidio de alta seguridad que no había sido posible en años anteriores, y hemos visto las condiciones dramáticas de cómo están recluidos los presos, ¿no? Con el doble de ocupación de lo permitido, sin agua corriente, con temperaturas que rondan los 40 grados, una situación directamente inhumana que el gobierno debería cerrarla y que sigue abierta, ¿no? Yo creo que la visita a la cárcel, que el aumento de las amenazas y que esa doble vara de la imagen pública que quiere dar el gobierno con la realidad que sucede es un poco lo que destacaría de esta visita de este año. Esa imagen que tú dices que se quiere vender de Colombia desde ya, bueno, desde hace años, el gobierno de Uribe, ahora el gobierno de Santos, que además está apoyado por los gobiernos europeos, ¿no? Esa visión de democracia que existe, para alguien que llega allí, que ve desde fuera cuál es la realidad, ¿qué podríamos decir a la gente que no conoce más que por los medios de comunicación, que también intentan vender esa imagen de qué es lo que pasa en Colombia? Yo creo que la gente, lo que hay que decirle es que la democracia no solo es la formalidad de unas elecciones y de una elección democrática de los gobernantes, sino que la democracia es poder vivir en el ejercicio de tus derechos fundamentales, y que la participación política y la participación sindical son derechos fundamentales que en Colombia se violan todos los días. Por tanto, lo que hay que resaltar es que hay un interés económico y comercial en maquillar las cifras que producen en Colombia. Hay intereses comerciales. Recientemente se ha dado el primer paso al Tratado de Libre Comercio con Europa, que eso está generando, obviamente, el intento de maquillarlo, porque los parlamentos europeos que tienen que dar el respaldo a ese Tratado de Libre Comercio no lo van a dar en la medida en que haya una realidad de violación permanente de derechos humanos. Y hay que denunciarlo y decir que no solo existe, sino que ese Tratado de Libre Comercio y ese trabajo libre que tienen las empresas multinacionales de explotación de los recursos naturales es exactamente el origen de esa violación permanente de derechos humanos, y por tanto hay que abrir los ojos, denunciarlo y decir que por lo menos en Europa no seamos cómplices de esos tratados y que procuremos en nuestros parlamentos pararlo para que la democracia sea un ejercicio real. Y yo creo que ahora en este país, que cada día también se vive más un pasito hacia atrás en esa democracia real en la que tú puedes ejercer tus derechos, hay que trabajar porque esto no siga sucediendo en Colombia. Ya para finalizar, en la presentación que hubo hoy se hablaba también del carbón colombiano, que aquí concretamente en Chichón tenemos amontonado, esperando para vender por parte de Goldman Sachs, y un carbón que, bueno, proviene de una situación en las minas colombianas bastante distinta a las de aquí, ¿no? Javier Orozco decía, se están cerrando las minas asturianas o se quieren cerrar, y a la vez se importa carbón colombiano en condiciones infrahumanas. Estamos muy con la mina aquí en Asturias en estos últimos meses ya de huelga tal. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, ahí lo que hay que destapar es, por un lado, la falacia del recurso económico, de que es más barato traer carbón colombiano, porque las cosas no pueden ser exclusivamente medidas en dinero. Es más barato traer carbón colombiano porque los trabajadores del carbón en Colombia no tienen derechos, porque los pueblos donde se extraen las minas no tienen repercusión de los beneficios que tienen las empresas, y fundamentalmente porque lo que se hace es explotar a la sociedad para que no tengan derechos. Yo creo que este país y esta región asturiana y la minería en este país ha hecho peleas históricas para tener una actividad en condiciones dignas para las personas que trabajan la mina y para las comarcas mineras. Eso se quiere cerrar aquí utilizando un carbón que viene manchado de sangre, porque allí desde luego lo extraen en condiciones infrahumanas. Pero también hay que hablar del impacto ambiental, de decir que es ecológicamente más sostenible un carbón colombiano que produce menos ceniza, y hay que preguntarse si el impacto ambiental que supone traerlo hasta aquí, acumularlo, no tiene más que ver con el interés de los especuladores que acumulan riqueza para no venderla que con el interés colectivo, tanto de los derechos fundamentales como de salvar el planeta y de las condiciones medioambientales. Hay que decir que hay intereses comerciales muy potentes detrás de cerrar las minas en España para exportar carbón colombiano, y hay que conectar ambas dos luchas para decir que las cuencas mineras en este país tienen derecho a seguir adelante, tienen derecho a tener un marco en el que poder vivir, y no puede ser a costa de la muerte en Colombia para que al final tres se enriquezcan, que es lo que está sucediendo. Bueno, pues muchas gracias, Tania, por habernos atendido, y esperando, como siempre que hablamos de Colombia en este programa, deseando que la próxima vez no hablemos de violaciones de derechos humanos, sino de la riqueza del pueblo colombiano. Ojalá que sí, que hablemos, porque de verdad que es un pueblo rico, un pueblo que se autoorganiza y que tiene una potencia de lucha que lo ha demostrado a lo largo de la historia. A pesar de que han matado a miles y miles de dirigentes, siguen teniendo un referente de la izquierda del que hay que aprender mucho en estos tiempos que corren. Gracias. Gracias a ti. supo si llora. Su vida encerrada entre humo, ruido, líneas de coca, vasos vacíos. Ella miró por la ventana, su vida de pronto se colapsó. Tomó el revólver, le puso balas, salió corriendo por el callejón. De ese informe, además de Tania Sánchez, también intervino Javier Orozco, director del programa de atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos aquí en Asturias. Ese programa que atiende durante unos meses a esos líderes, dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, que, bueno, amenazados de muerte, pues pueden pasar durante un tiempo aquí en Asturias para, bueno, pues evitar que sean asesinados. Vamos a escuchar las palabras de Javier Orozco en esa presentación del informe. De contraguerrilla, nos reunimos también con instituciones civiles, con la Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y otras instituciones del Estado, intentando que nuestro informe recoja las múltiples opiniones y enfoques que hay sobre el estado de los derechos humanos en Colombia. Están aquí presentes Yubeli Muñoz, abogada del Comité Permanente de Derechos Humanos, amenazada de muerte por grupos paramilitares en Bogotá, una persona muy joven que ha sido acogida por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia para proteger su integridad física y su vida. También está aquí Yuri Neira Salamanca, un defensor de derechos humanos cuyo único hijo de 15 años de edad fue asesinado por la policía colombiana el 1 de mayo del 2005, literalmente a patadas y garrotazos. También están protegidos por el gobierno asturiano y español, en vista de que él ha recibido amenazas de muerte por denunciar el asesinato de su hijo y por emprender una campaña contra la brutalidad policial. En la visita de este año a Colombia encontramos cuatro elementos. El primero: el gobierno colombiano admite que hay graves violaciones de los derechos humanos, difunde en los medios de comunicación el mensaje de que el gobierno está comprometido a fondo con la defensa de los derechos humanos y luego en privado reconoce que las violaciones de derechos humanos siguen disparados en algunos delitos y en algunas regiones, básicamente alegando falta de recursos o la imposibilidad de controlar a los llamados actores armados y legales. En segundo lugar, las violaciones de derechos humanos en Colombia se han incrementado a la par que se incrementa la ganancia de las empresas multinacionales que operan en el territorio colombiano, sobre todo las empresas que están destinadas, empresas privadas, que se apropiaron de sectores públicos rentables como el carbón, la telefonía, la electricidad, la salud, la educación, la energía eléctrica, los petróleos y otros renglones en el área de las comunicaciones, de los servicios sociales y de las inversiones en sectores productivos. En tercer lugar, la Comisión Asturiana constató una disminución de los homicidios comunes, especialmente derivada de que en Bogotá, una ciudad con cerca de 10 millones de habitantes, se prohibió, por fin, el porte de armas, de manera que la gente ya no se puede matar después de una borrachera o de ganar un partido de fútbol. Si bien es cierto que bajaron las tasas de homicidios comunes, la comisión constató que se dispararon el número de amenazas de muerte contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y opositores, se incrementó la desaparición forzada de personas, se incrementó el desplazamiento masivo de campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras, se incrementó el apresamiento ilegal de opositores de los tratados de libre comercio, de defensores de derechos humanos y de sus abogados, al tiempo que el gobierno colombiano insiste en que hace todo lo posible por proteger a la población. El cuarto elemento que encontramos es que, si bien el gobierno colombiano se muestra abierto a hablar de derechos humanos y a que se revise sus resultados, también es verdad que están invirtiendo enormes sumas de dinero para que el gobierno colombiano lave su imagen, al igual que lo hacen las empresas multinacionales que allí están haciendo muchísimas ganancias. Entrando al detalle del informe, cuando ustedes lo lean, podrán encontrar, por un lado, que los grupos paramilitares siguen existiendo. Incluso se ha creado un nuevo grupo paramilitar llamado ERPAC. Hay un grupo paramilitar que se opone a la restitución, grupo armado anti-restitución, grupo este que pretende que los campesinos, indígenas y negros que han sido despojados de las tierras con violencia, a los que no les han pagado ni un peso por las propiedades que tenían, digo, les amenazan de muerte para que no vengan ahora a exigir lo que era suyo. Para que esto sea posible, el Congreso colombiano expidió una ley que legaliza todas las compraventas de tierra, incluso las realizadas con violencia hasta hace 20 años. Una ley que no reconoce las víctimas de los atropellos de la fuerza pública del Estado colombiano y una ley que no reconoce las víctimas de los paramilitares, con lo cual solo se reconoce a las víctimas de empresas legales y a las víctimas de la guerrilla, dejando por fuera totalmente a las víctimas de la extrema derecha económica y armada. En segundo lugar, encontramos, además de la presencia de grupos paramilitares que supuestamente se desmovilizaron, pero que continúan operando al servicio de intereses económicos, un incremento de la violencia contra los sindicalistas. El incremento de la violencia contra los sindicalistas fue juzgado en el Tribunal Mundial sobre Libertad Sindical este año. Al respecto, el Tribunal Mundial de Libertad Sindical resolvió, cito literalmente la sentencia, condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del libre ejercicio de la actividad sindical en Colombia. La Comisión Asturiana registró con enorme preocupación que la violencia contra los sindicatos no viene solo del Estado, de sus socios narcoparamilitares o de las empresas criollas. Se ha sumado a este festival de sindicalicidio, como lo está llamando la Central Unitaria de Trabajadores, también las empresas. Hay empresas multinacionales que están atreviéndose incluso ya no solo a saquear el país, sino a amenazar de muerte a quienes se oponen al saqueo y a quienes lo denuncian. Es, por ejemplo, el caso de la multinacional Occidental Petroleum, que ustedes podrán ver en el numeral 64 del informe, quienes lo tienen en la página 23. Si amenaza de muerte los grupos paramilitares y la propia fuerza pública, las empresas se han sentido autorizadas a hacerlo. Por eso el testimonio que veis en el numeral 64 de la página 23 dice: en Arauca, esta es una región petrolera, funcionarios de la petrolera Occidental se atreven a amenazarnos destruyen casas, devastan recursos forestales y humedales, causan desplazamiento forzado, toman huellas, amenazan con judicializarnos, como si fuesen policía, destruyen cultivos de plátano y enseres, botan nuestras ropas al río, manipulan nuestra necesidad de trabajo. El petróleo es nuestro y ponen a las comunidades a pelearse por una batería sanitaria. Solo nos contratan para lavar y cocinar y no paran de decirnos: de aquí en adelante debéis cuidaros. La amenaza que procede, por ejemplo, en este caso de una empresa, se suma... Estas eran las palabras de Javier Orozco en la presentación de ese informe de la Comisión Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia, una comisión que viajó el pasado 30 de abril a Colombia. Está pues conformada, entre otras, por Enrique Alcalde, de Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos, el propio Javier Orozco, Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti, Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea del Parlamento de Madrid, así como también miembros de la sección sindical de Comisiones Obreras en Cajastur. Poco más de música y despedimos nuestro programa. A ir despidiendo nuestro programa con el recordatorio, por si todavía no estás enterado o enterada de esa manifestación que más de 80 ciudades están convocadas para esta tarde. Hoy aquí en Chichón, a las 8, en salida de la Plaza de Toros hasta el Paseo de Begoña. Y también con el anuncio reciente, que acabamos de enterarnos, de convocatoria de huelga general en Euskadi. Los sindicatos vascos han convocado huelga general para el 26 de septiembre, fecha que también estaban barajando los sindicatos de funcionarios, la función pública, y que, bueno, pues probablemente camine hacia una nueva huelga general, 26 de septiembre. Iremos contándoos en los próximos días qué convocatoria se sucede en torno a eso. Digo a la gente que paran sin saber que surgen las cosas sin tener por qué. Llévate la cabeza y pones a explayar. Cuente más mentiras que verdad que te luce. O di que la gaita me desee de sonar. En medio de una fiesta la gente pulsa a mirar. Murmure pelo vaso y empieza a criticar. Este gaitero no sabe de tocar. Caro tía mía, no llegué ni para soplar. Ayer tuvo de murga la foguera de San Juan. Que paran sin saber que surgen las cosas sin tener por qué. Llévate la cabeza y pones a explayar. Cuente más mentiras que verdad sin denuncie. Que hablen de resaca o de cielo letal. La gaita y una cosa que para mí es muy sagrada. Cojo mal puntero y aprieto y a rabiar. Vas a ver ahora lo que se ha de requintear. Que no lo quieren ver, no se quieren enterar. Que me la pondura cuando tengo que escuchar. Que el gaitero espanta la gente. Bueno, pues con el gaitero espanta a la gente vamos a poner punto final al programa por hoy, este Maravallu, que, bueno, pues tuvimos mucha gente participando en él. Estuvimos hablando con Vane, la chica agredida y herida en la manifestación minera de la semana pasada en Madrid. También tuvimos conversando con Eva, desde la marcha de personas desempleadas que llegan el próximo sábado a Madrid, convocatoria a la una del mediodía frente al Ministerio de Trabajo. También tuvimos oportunidad de escuchar la entrevista que hicimos a Tania Sánchez y escuchar a Javier Orozco en esa presentación del informe de derechos humanos en Colombia. Un besito a todos y para todos esta semana que viene.